nuestra la primera. Además, el próximo año seguiremos teniendo nuestros cursos intensivos para todos los permisos de conducir, así como cursos de capacitación profesional CAP para transportistas, cursos de prevención de riesgos laborales en el manejo de cualquier maquinaria y ahora, como novedad, cursos online con clases teórica como test de examen para aquellos que no puedan asistir a clase por falta de tiempo. Todo a su ritmo y con mucha facilidad. Autoescuela Los Remedios, en calle San Sebastián. Teléfono 956-46-46-46. Autoescuela Los Remedios, la mejor enseñanza y los mejores resultados. Radio Ubrique, deporte. 6:16 de la tarde, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada también a través de internet, Radio Ubrique. .com. Vamos a quedarnos en el último día del año con programación deportiva aquí en Radio Ubrique con varios asuntos de interés. El primero de ellos, sin duda, la cita que va a tener lugar el próximo fin de semana, la 16ª edición del torneo de Navidad de Ubrooklyn 3x3, que trae importantes novedades además de las actividades habituales. Este año se incorpora un torneo de 3x3 de fútbol que, bueno, parece que está teniendo una muy buena aceptación, y también se volverá a realizar la segunda edición del Juego de la Oca, una iniciativa solidaria con el objetivo de recoger alimentos y destinarlo a una obra benéfica. Además de Ubrooklyn, esta tarde también vamos a hablar del fin de semana que nos espera, porque va a ser bastante completo a pesar de las fechas en las que nos encontramos. Mañana, sin duda, centrará nuestra atención ese partido benéfico, goleada por Marina Reguera, que va a tener lugar en el Antonio Barbadillo a partir de las 12 del mediodía. Ya saben, partido entre una selección de futbolistas veteranos de la Liga Española y artistas frente a una selección de jugadores ubriqueños de todas las épocas, de varias generaciones, que forman parte, como decimos, de esa plantilla, de ese partido del que ya hablamos ampliamente en la jornada de ayer. Junto a esto, también las citas que nos esperan este fin de semana. En cuanto a fútbol, juegan todos los equipos, a excepción del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que descansa, mientras que lo referente a otras modalidades deportivas, como siempre, vamos a tener esa oferta de rutas de ciclismo organizada por los distintos colectivos ciclistas de nuestra localidad. Vamos a tener también un torneo navideño solidario de pádel. Este próximo domingo se disputan las finales a beneficio de Cáritas Ubrique, y vamos a tener también en la próxima semana varias actividades que ya vamos a ir adelantando en la jornada de hoy, porque volvemos a insistir, hoy ya cortamos lo que va a ser la programación, o lo que es la programación deportiva, que no volverá hasta después de las Navidades. De esto, como siempre, vamos a hablar ampliamente en los próximos minutos. Antes, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Armería El Pinsapar, en Avenida de Cortes, está de liquidación hasta fin de existencias. Prendas de caballero y señora, polares, chalecos de caza, pantalones de pana, botas de Gore-Tex para señora y niño, todo con el 50% de descuento. Resto de productos de caza y pesca con el 10% de descuento, excepto cartuchería. Recuerde, gran oferta por liquidación en Armería El Pinsapar. Estamos en Avenida de Cortes, teléfono 956 46 16 64.

Este viernes, a partir de las 10:30, noche de conferencia en la Peña Flamenca de Ubrique. Correrá a cargo de Atanasio Villalba y Teodoro Leo. Posteriormente, homenaje a Atanasio Villalba con el acompañamiento musical al cante de Manolo Román el Pescado con la guitarra de Juan Flores Amaya y Antonio Villalba con la guitarra de Dani Mateo. Hay cariños que se hablan. No olvide aportar un kilo de alimentos para la campaña solidaria. Recuerde, este viernes a las 10:30 en la Peña Flamenca de Ubrique, conferencia a cargo de Atanasio Villalba y Teodoro Leo y posteriormente homenaje a Atanasio Villalba. Seis y 29 minutos de la tarde, vamos inmediatamente a entrar en materia, a repasar lo que nos espera para estos próximos días en lo que a deportes se refiere. Como decimos, sin duda, también va a estar nuestra atención, además de ese partido de carácter benéfico, en el partido oficial que va a disputar el Ubrique Unión Deportiva Senior el domingo ante el Cádiz 1812. Último encuentro de este año 2013, que va a disputar el equipo de Mario Casillas en Ubrique, en el Antonio Barbadillo. Todavía queda una jornada para cerrar el año, pero esa ya la tendrá que disputar el Ubrique Unión Deportiva lejos de nuestra localidad. Enseguida nos quedamos con estos asuntos. Hoy vamos a centrarnos primero en otro evento deportivo que ya es tradicional en estas fechas navideñas, como es el Ubrooklyn 3x3 de baloncesto. Tenemos al otro lado del teléfono a su organizador, Antonio Moreno. Antonio Moreno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llega Ubrooklyn un año más para celebrar pues su 16ª edición, los próximos días 27 y 28 de diciembre, y lo hace con las mismas ganas que en su primera edición, ¿no? Claro, siempre estamos de vuelta. Uh-huh. Bueno, antes, y para abrir boca para lo que va a ser este Ubrooklyn, tenéis como siempre pensado en celebrar otras ediciones, digamos, de este evento lejos de nuestra localidad, bueno, no muy lejos, porque este próximo lunes ya arranca lo que van a ser las actividades de Ubrooklyn en el bosque, ¿no? Sí, es una especie de homenaje al apoyo que llevan desde la institución del Ayuntamiento del Bosque, pues apoyando el deporte. También se ha demostrado con un equipo de baloncesto que han constituido hace poco tiempo, y la verdad es que no hay diferencia entre el baloncesto en cierto modo federado, ¿no?, 5 contra 5, a este, que es un poco más por diversión y relacionado con la cultura urbana, con lo cual ellos siempre lo han visto interesante, y va a ser la quinta edición sin descansar, vamos, un año tras otro, y la verdad es que la estructura y el proceso que llevamos, pues la verdad es que poco a poco, un poquito así a pasito corto, pero autosuficiente, sobre todo que se valora mucho en poblaciones tan pequeñas como el bosque. ¿Qué tenéis preparado para ese día? Pues es un riesgo, porque en el bosque siempre tenemos la incertidumbre de, como dependen mucho del equipo de baloncesto senior y en este equipo también cuentan con jugadores de Ubrique, pues nosotros lo hemos preparado en una tarde, la tarde del lunes. Uh-huh. La vamos a dedicar pues al evento 3 contra 3, no tendremos tanto relacionado con la cultura urbana, sino vamos a centrarnos en el baloncesto, en cierto modo como abriendo boca, ¿no?, de las 2 semanas o 3, que vamos a estar un poco más aprobando y dándole más interés a lo que es el evento aquí en Ubrique y también en Grazalema, que lo tendremos pues también puesto el 4 de enero, que también a la semana siguiente, ¿no? Ya en 2014. Y vamos, en cuanto al bosque, volviendo, pues, creando, simplemente dando pasos, poco a poco, y hay que recrearse y hay que reinventarse, que es lo que intentamos. Uh-huh. Acogéis un torneo de 3x3 y otro de 3x5, de 5x5, ¿no? El 5 contra 5 es una especie de partido que vamos a hacer con los jugadores de allí, en el caso de que estén todos o unos cuantos ya... La improvisación toma parte de los eventos que organizamos nosotros muchas veces y a partir de ahí pues lo iremos decidiendo, pero sí jugarían en ese 5 contra 5 los que más destacan, ¿no? Uh-huh. Suelen ser jugadores más jóvenes los que participan en el bosque, algunos relacionados con las escuelas de allí y otros pues que se desplazan porque llevan participando pues desde siempre en los eventos de Brooklyn y el bosque está pues, vamos, es como una comunidad, ¿no? Más están relacionados un pueblo con otro y no hay problema en llegar. Además que es numeroso el número de ubriqueños también que participa en la edición del bosque, ¿no? Sí, el último que tuvimos en junio lo realizamos en la piscina justo al lado de una noria que hay, donde ellos también tienen allí pues una parte de la juventud, ¿no? Que pasa por allí bastante tiempo cuando hay buen clima. Y el año pasado pues fue un impacto ahí bastante grande. Conseguimos progresar un poquito más, dar otro paso, porque sobre todo cuando intentamos preparar un evento de esto y que colabore la propuesta llegue al mayor número de personas y de colectivos, pues mira, pues conseguimos allí que preparar un concierto de personas del campo de Gibraltar, también de varios comercios de allí, de la zona del bosque, y sobre todo el factor sorpresa, que es una de nuestras intenciones con cada evento, es el poner las canastas fuera de lo que es un complejo deportivo, ¿no? Porque para eso ya están las horas de entrenamiento y la rutina deportiva de cada jugador. Entonces, a la hora de poner las canastas allí, pues mira, pues sí que causó sensación. Uh-huh. Vuestra intención era, digamos, seguir la misma línea de lo que es el evento del bosque en Grazalema, pero habéis tenido que retrasar esa fecha hasta el 4 de enero, ¿no? En Grazalema, sí, el principio del evento estaba programado para este domingo 22 y igual que en el bosque o en los pueblos de la comarca, un poco con menos no recursos, ¿no? Ni posibilidades, porque en cualquier pueblo se practica deporte, pero sí en cuanto a número de jóvenes, porque eso es una realidad. Cuando un pueblo tiene a lo mejor 30 personas, ¿no? Que bajan de 18 años o que practiquen deporte, pues sí que tenemos que adaptarnos a ellos. Y en Grazalema coincidió que ellos tienen otro evento con todos los jóvenes fuera de la localidad, entonces hemos adaptado la fecha y que a ellos les venga bien también. Uh-huh. El premio del equipo ganador en el bosque será participar en esa especie de final que se va a disputar aquí en Ubrique, ¿no? Sí, es una especie de unión de en cierto modo, la montaña de aquí, ¿no? En Navidad lo tenemos, pues, también hay que decirlo, que con modestia y con apuro, pues, mira, vamos dando pasos poco a poco. Estamos cerca ya de los 10 años y lo único que hay, podemos, dentro de nuestra, de eso, de como decía, de nuestra modestia, porque intentamos ser autosuficientes, Y lo que le ofrecemos a los campeones del bosque y de Grazalema es la invitación aquí a Ubrique como evento final, ¿no? Uh-huh. En este caso por el cambio de fecha en Grazalema, pues no va a coincidir, ¿no? Que vengan como invitados, pero bueno, ya inventaremos otra cosa y sin problema. Como decimos, el plato fuerte, como siempre, va a tener lugar en Ubrique. Además, se va a desarrollar en dos jornadas, la tarde del viernes y toda la jornada del sábado. Cuéntanos, por ejemplo, ¿qué tenéis previsto para ese primer día, para el viernes? Pues el viernes vamos a no vamos a darle caña a los jovencitos, ¿no? Vamos a dar un paso más, porque hace tiempo que en Ubrique hace falta savia nueva. Es como pensar que la gente desapareció de jugar baloncesto, los que llevaban años aquí, pero si miras hacia atrás no es una excusa el decir que el deporte desaparece de una localidad, ni mucho menos. Lo que desaparece son las ganas, ¿no? Siempre se dice que es por falta de ganas y de motivación y no por falta de tiempo. Y a la hora de reunir un grupo de personas, no importa la edad que sea. Entonces, vamos a darle hincapié en esa jornada de tarde, del viernes, a partir de las 5, a los jovencitos del Cabo de Ubrique, que empiezan ahora, pues, cogiendo a la madre del brazo, diciendo que quiere participar en actividades fuera de lo que son los entrenamientos, porque entonces parece como que no tiene emoción para ellos, ¿no? Y yo creo que si le cambia así radicalmente la visión que tienen ahora mismo del baloncesto como deporte, un poco más de espectáculo, pues los sentimientos se les van a notar, ¿no? Y van a pensar que pueden conseguir algo más en su día a día. Por tanto, ¿el viernes qué actividades tienes previstas realizar? Empezarán ellos con el 3 contra 3 de baloncesto, claro, y a partir de ahí esperaremos a este jueves 26, que es cuando vamos a cerrar las inscripciones. Entonces ya decidiremos si el propio torneo de All-Star, que es desde el año 99 en cadete, en categoría cadete hacia adelante, tiene, nos vemos obligados a programarlo también para este viernes o lo podríamos dejar para el sábado. Entonces, en un principio el viernes contamos con los pequeños y con las mujeres, muchachas, y a partir de ahí, pues, como te decía, vamos a esperar el jueves. Pues tampoco sabemos ahora mismo hasta cuánto vamos a llegar a inscripciones. Incluso muchas veces a última hora hemos pasado de 7 a 32, o tener 32 y solo sumar el último día a un equipo o dos. Es impredecible. Entonces vamos a adaptarnos a la fecha, vamos a ir día a día, y de momento pues tenemos preparados a los pequeños el primer día, que también les viene bien a los entrenadores, a los padres, y dejaríamos las finales de ellos para el sábado por la tarde, junto con las demás competiciones, ya del sábado. ¿Y el sábado, por lo tanto? El sábado empezaríamos, pues, lo que es el 3 contra 3, de baloncesto y de fútbol al mismo tiempo, también esperando el número de inscripciones, evidentemente, porque pensamos que puede ser una buena opción este año incentivar también el deporte con el pie, ¿no? Cualquier deporte de equipo lo que crea es, pues como la propia palabra dice, trabajo en equipo, colaboran unos con otros, hay mucha más satisfacción si algo se consigue en equipo, y la verdad es que valores como persona, este tipo de actividades da mucho, y solo habíamos, de momento desde 2005 hemos estado centrados en el baloncesto, y la verdad es que abriendo un poco los ojos, como decía en un principio, aparte de reinventarnos, pues tenemos que ser realistas, y este año en 2014 pues tenemos en junio y en julio el Mundial de Fútbol y en agosto y en septiembre el de baloncesto. Entonces nosotros desde esa visión pues sí que vamos a adoptar también esa posibilidad. Esa sin duda una de las principales novedades que va a incluir la edición de este año, o de esta decimosexta edición, el incluir el deporte del balompié, el fútbol 3x3. ¿Cómo lo queréis organizar, más o menos? Sí, es nuestra tarea, no es que sea solo de este número 16, el torneo número 16, ¿no? Es una propuesta que tenemos a largo plazo, de contar ya pues indefinidamente, tal y como empezamos con el baloncesto, como hemos hecho con deporte en silla de ruedas en algunos eventos, y simplemente cuando abres los dedos de tu mano que tengas otra propuesta más a la hora de ofrecer los valores que da el deporte, y a partir de ahí pues un objetivo, eso, que se pueda conseguir saca a cualquier persona pues de su rutina, ¿no? Y disminuir incluso la obesidad y el sobrepeso, y a partir de ahí pues dinamizar un poquito cada ciudad a la que vayamos e integrar la cultura urbana como algo propio del pueblo, que es nuestro objetivo. ¿Y de música y de baile qué nos traes este año? Pues estamos también ahí dándole opciones a niños que están ahora mismo saliendo también, porque como decía, con el baloncesto no tenemos que centrarnos en una generación ni en ninguna pérdida de una persona en concreto, porque siempre sigue, somos todos juntos algo que va moviéndose y depende de cada uno y depende de la ilusión y de las ganas que con las que se viva y el sentido que le dé. Entonces nosotros con el aspecto del break, del baile urbano, hay ya diferentes variaciones dentro del hip hop. Ahí en el baile pues se puede pensar que es solo una coreografía, ¿no? O que simplemente se enseña al público el movimiento en el suelo, pero ahí hay unos chavales que están pues poniendo bastante ilusión, bastante ganas y sobre todo entrenamiento, ¿no? Y aprendiendo desde primera con la academia de Patricia Izquierdo y también de Miriam Córdoba, que casi que salen algunas veces de lo establecido y consiguen monitores que están estudiando fuera y entonces también dedican su tiempo a algo propio de aquí de Ubrique, que son los chavales menores de 18 años, pueden ser 7, pueden ser 11 años, y que entonces le dan a conocer las raíces de la cultura urbana en esta rama del break, del baile. Y cuando tú ves a un niño pues tan pequeñito haciendo ese tipo de baile, pues la verdad es que provoca la risa de cualquier persona en el buen sentido de la palabra, ¿no? Provoca satisfacción y sobre todo ver la creatividad y la imaginación que tienen primero los monitores de esos chavales y después cómo han conseguido enseñarlo. Entonces no solo es baloncesto ni fútbol, sino que al mismo tiempo hay que motivar cualquier tipo de actividad relacionada con el cuerpo, y el baile pues en sí es demostrarte a ti mismo qué haces con tu cuerpo y cómo lo controlas. Bueno, ¿las inscripciones hasta cuándo, en dónde se pueden realizar y a qué precio? Las inscripciones las dejaremos hasta el jueves a última hora, el jueves que viene 26, un día antes, que nosotros siempre tengamos unas 24 horas para programar los horarios y tener cierta organización, ¿no? A veces también nos dejamos llevar por el caos y por la improvisación, que es lo que a veces hace que sorprenda, ¿no? Este tipo de actividades, y que de repente salga un mono y juegue a baloncesto, o que de la grada se pueda tirar canasta o cosas así que no se esperan. El precio de la inscripción no hay, es gratuito ya desde hace varios años, primero como deportista y después como profesor, pues te das cuenta, y como entrenador también, ¿no? De diferentes puntos te das cuenta que en el deporte el esfuerzo y el estar ahí, ¿no? El demostrar, más que decir con las palabras, sino demostrar que estás ahí, es lo que hay que valorar. Entonces yo creo que el deporte cuando hay que pagarlo no es sano, desde primera y después a última hora cuando hay un premio también, porque entonces ya lo estamos prostituyendo y no lo veo sano. Desde primera hora ve y todo el mundo ve a padres que creen que su hijo por obligación tiene que llegar al fin de la carrera de Michael Jordan o de Pelé o Maradona o cualquier deporte, ¿no? Solo me he centrado en estos dos. Y yo creo que no, esa no, como educativo, como algo relacionado con el aprendizaje, no es educativo. Y hay que sobre todo motivar a un niño, sabiendo sobre todo que todas las costumbres que vienen de Estados Unidos se nos pegan, y una de ellas, no es que sea una costumbre, sino que es un hecho, de cada 3 personas menores de 18 años, una tiene sobrepeso o tiene obesidad como enfermedad, pues lo último que tendríamos que pensar es que un niño tenga que pagar por participar, ¿no? Porque se cuenta la intención, y a partir de ahí pues intentar motivarlo para que siga en ocasiones siguientes. ¿Cuántas categorías habrá? Las categorías siguen siendo las mismas. Le llamamos desde primer año rookies, los alevines, o minibásquet en baloncesto. en este año pues 2002 y menores, la categoría de medianos, que son los infantiles, perdona, es el 2001 y 2000, y a partir del año 99 como cadetes y superiores, pues en la categoría de All-Star. A veces hemos tenido más en unos que en otros, pero vamos, esa es nuestra tarea a la hora de la programación. Además de eso, este año vamos a tener por segundo año consecutivo el conocido como Juego de la Oca, ¿no? El año pasado ya fue todo un éxito y además el valor de esta iniciativa sin duda está en que es solidaria. Bueno, el Juego de la Oca tiene bastante vertiente. Hay opciones dentro del campus de verano, como actividad en una gincana, y opciones dentro de una... de un patronato que lo puede usar como actividad social en un pueblo, y esta vez lo vamos a intentar de esta manera, como tú decías, algo solidario, usando el valor que dan los dados como euros, y entonces se puede ir apostando con esa cantidad los participantes lo que quieren ir a lo que quieren apostar a la hora de superar las pruebas que le vamos asignando. Lo vamos a hacer en el centro de la avenida. En un principio estaba programado para este sábado, pero viendo también la cantidad de personas y de colectivos que en un primer momento pues no te das cuenta, ¿no? Pero la verdad es que sí que es de no solo de agradecer, sino de valorarlo, las personas que estamos aquí en la zona, pues que nos demos cuenta que hay más opciones. Entonces hemos visto que hay un partido, ¿no?, benéfico, hay otras opciones también donde puede aportar una persona pues algo de comida y demás, pues entonces vamos a esperar nosotros al día 26, jueves 26, y lo haremos desde las 12 de la mañana hasta las 3 más o menos, sobre la hora del mediodía hasta la hora de comer, y ahí pues tendremos a los 4 participantes y estaremos con Villancico, con la mascota nuestra, con Pachanga, haciendo algunos regalos, y lo que cuenta dentro de nuestro principio es el demostrar con hechos, ¿no? Y no buscamos ninguna manera propia ni de sorprender ni de nada, sino el que quiere unirse se une, y los que están interesados lo único que tienen que hacer es simplemente mostrarse, es lo que cuenta. Bueno, también como premios, uno de los principales incentivos de este torneo de Navidad es el premio para el equipo ganador del torneo de 3x3 de baloncesto, ¿no? Sí, es algo que cada vez vamos a más, ¿no? Como ilusión, pues el proyecto ha ido avanzando. Como ilusión que tenemos es crecer cada día y cada momento, pues buscar opciones que sirvan pues de motivante y sobre todo que contagie, ¿no?, a los demás. Entonces, cuando tú te das cuenta que en Ubrique hay ingenieros de sonido, fotógrafos, productores, artistas que han colaborado con raperos de primer nivel, dentro de la cultura urbana, empezamos hace 10-12 años, cuando era el mundo en este país de España, por pena, pues que nos hace distintos a los demás, ¿no?, y nos intentan etiquetar, pues el objetivo de nosotros es reunirnos todos. Ya nos llamábamos en un principio Brooklyn Army, y íbamos de un sitio a otro, nos miraban con cara de incredulidad, pero cuando salíamos del evento, no solo por intuición de estos van a hacer algo, ¿no?, sino eran conscientes de que no habían visto a lo mejor antes nada parecido, y la verdad es que mira que poco a poco hemos tenido esa opción de ofrecer aspectos como entradas a eventos, estar en lugares con Kobe Bryant, LeBron James, Pau Gasol, ofrece viajes. En esta ocasión pues van a ser entradas a la Copa del Rey, que se celebra en Málaga, y la verdad es que está accesible, ¿no?, para la gente aquí del sur, que con una hora y media, dos de viaje, pues puede disfrutar de baloncesto de alto nivel en una competición que en España pues consideran la más atractiva por ser a partido único. Y después pues en el fútbol también tenemos un incentivo para los ganadores y para algunas de las competiciones que vamos a realizar, porque vamos a ofrecer también algunas entradas para partidos de primera división en Sevilla. Bueno, eso es básicamente lo que se va a centrar esta decimosexta edición de Brooklyn, que como decimos va a tener lugar aquí en Ubrique los días 27 y 28 de diciembre, el 23, lunes 23 en El Bosque y 4 de enero en Grazalema. Antonio, no sé si nos dejamos algo. Pues no lo sé, yo tampoco. Pues sobre todo animar siempre que haya una persona ahí detrás que se reúna con el deporte, con el amigo, con la persona, que esté seguro y que aprenda a creer y a valorar que el esfuerzo siempre tiene su recompensa, sea el deporte que sea. Y la verdad es que eso, que con ánimo y con seguridad, pues siempre la autoimagen, ¿no? La confianza en uno mismo siempre mejora, y gracias al deporte pues nos podemos sentir mucho mejor. ¿Estáis ya trabajando en lo que vais a realizar para 2014? ¿Todavía muy pronto? Pues sí, claro, justo el día en el que terminamos allí en la especie de corral donde tuvimos que participar el verano pasado, porque hay que decirlo siempre que nos desplazaron haciendo un déjà vu. Tuvimos que intentar sacar lo que no teníamos de ganas, la sonrisa y la satisfacción cuando venían personas de toda España, algunos de jugadores que habían estado en categorías pues de alto nivel, ¿no? Como sea Lev, ACB, el EVA, que eso en realidad tampoco es justificable ni una excusa, pero cuando vienen de tan lejos haciendo el esfuerzo de 1.200 kilómetros, a la hora de simplemente decirle buenas tardes, aquí estamos para lo que te haga falta, le ofrecemos un parking a las 4 de la tarde con el sol encima, pues la verdad es que sorprende, ¿no? Nosotros, ya habiendo estado en casi todas las grandes ciudades de España, podemos decir que no es ese el trato, y cuando te das cuenta que en agosto en Ubrique las opciones lúdicas y deportivas se reducen casi al 100%, pues yo creo que hay que considerarlo y hay que esperar que en 2014, como tú decías, el proyecto que tengamos entre manos, que la verdad es que estamos construyendo algo, dando y haciendo balance y sobre todo comunicándonos con gente de fuera de España ya, si de verdad Ubrique quiere conseguir algo común, ¿no? No es solo decir que Brooklyn va a estar ahí ofreciendo el baloncesto y el fútbol, ni mucho menos, sino darnos la mano y a partir de ahí pues conseguir algo como quizá que el mundial de baloncesto y de fútbol pues sea algo posible de visitar para un ubriqueño, ¿no? Que hay opciones también. Ya iremos hablando conforme se vaya acercando la fecha de lo que estáis preparando para este próximo verano, pero todavía queda, como tú bien dices, mucho tiempo. Antonio, ha sido un placer volver a contar contigo. Gracias por haber respondido a la llamada de Radio Brick. Y nada, desearos mucha suerte en esta próxima edición de Brooklyn, ¿eh? Muy bien, igualmente por ahí. Muchas gracias, un abrazo. Y hablando de baloncesto, recordemos que este fin de semana se aplaza la jornada prevista tanto en categoría senior como en cadete y en mini. ¿El motivo? Pues el arreglo de esa cubierta del pabellón polideportivo municipal, que va a impedir que se celebren competiciones en unos cuantos días, no solo este fin de semana, sino hasta que termine esas actividades, esas obras de arreglo. Comentar que el equipo senior volverá a la competición el 18 de enero. Bueno, a la competición no es que vuelva a la competición ese 18 de enero, sino lo que queremos decir es que en este caso, esta jornada que se aplaza, la jornada de este fin de semana pasa al próximo 18 de enero, es decir, que el partido Cabu Zona Bahía de San Roque, que era el encuentro que estaba previsto para mañana sábado, pasa a disputarse el próximo 18 de enero, porque la competición volverá el día 12, es decir, una semana antes, el 11 y 12. Y ese, en este caso, en esa jornada, el conjunto ubriqueño del Cabu descansará. Por lo tanto, ese es el motivo de que no haya partido en, o que el Cabu no juegue ningún encuentro hasta precisamente ese día 18. No obstante, ese será un viernes, para el día 19 tiene previsto también o para el 18 sería contra este conjunto, como decimos, de San Roque, y el 19 tendría que desplazarse hasta Arcos. Pero bueno, eso es lo que establece el calendario, pero todavía no es oficial. Los cadetes volverán el 4 de enero aquí en casa frente al Don Bosco, ya tiene incluso la hora, a las 12 y media. Y en los mini vuelven a la competición el 11, el sábado 11. Pero, como decimos, en este caso, al jugar fuera no podemos adelantar todavía ni la hora ni el lugar del encuentro. Sabemos que se va a jugar en San Fernando. Pues eso es lo que queríamos comentar en lo referente al mundo de la canasta. Volantes, están desiertas las calles de la ciudad que nunca existió. Y nos vamos a quedar hablando de fútbol en los próximos minutos. Los horarios previstos para este fin de semana. Vamos a tener en la categoría senior ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Cádiz 1812. Será este mismo domingo a partir de las 4 de la tarde. Un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva, que actualmente ocupa la décima posición de la tabla, a tan solo 3 puntos de la cuarta, que es la plaza que daría derecho a ascenso a final de temporada, como decimos, un partido para el que tiene todo el objetivo principal de sumar una nueva victoria, lo que sería la séptima de esta temporada. Precisamente para igualar con equipos como el Bornense, que ocupa esa plaza y que este fin de semana pues se enfrenta al Jerez Deportivo Fútbol Club, el rival invicto, el único rival invicto de la categoría, el conjunto azulino, que recibirá al Bornense el domingo a partir de las 12 del mediodía. También hay un par de enfrentamientos directos entre equipos que están por encima del Ubrique Unión Deportiva. Véase, por ejemplo, el Ciudad de Chiclana, el San Fernando B contra el Nuevo Gazul, o por ejemplo, el Chiclana frente a la Unión Puertorrealeña. Como decimos, rivales directos que alguno de ellos puede perder, sin duda van a perder puntos, o alguno de estos equipos, coyuntura que tiene que aprovechar el Ubrique Unión Deportiva para sobrepasarlo en la tabla clasificatoria. Lo ideal sería, como decimos, terminar terminar el año, mejor dicho, con el Ubrique Unión Deportiva en los puestos de ascenso, que bueno, ha perdido precisamente esa posición debido a dos jornadas sin puntuar. Dos jornadas, la primera de descanso y la derrota del pasado domingo en Algeciras ante el Atlético Pastores. Pues bien, comentar que esa última jornada, que será la del día 29 de diciembre, el Ubrique Unión Deportiva se desplazará a Jerez para enfrentarse al Jerez Balompié, que es el actual colista de la categoría. Por lo tanto, son dos rivales de la zona baja, tanto el Cádiz 1812 como el Jerez Balompié, ante el que tiene que aprovecharse el Ubrique Unión Deportiva para sumar dos victorias, sumar 6 puntos, que sin duda, como decimos, en caso de lograrla, le permitiría meterse en la zona de ascenso. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que descansa este fin de semana porque tendría que enfrentarse al Federico Mayo, que se ha retirado ya de la competición. En este caso también tenemos que estar pendientes del Ubrique Unión Deportiva Cadete. Viaja hasta Jerez para enfrentarse con Veteranos Jerez, otro equipo que está en la zona baja de la tabla. Tan solo ha conseguido 2 victorias, 2 empates por 8 derrotas en lo que llevamos de competición. Mientras que el Ubrique Unión Deportiva ocupa ahora mismo esa sexta posición, 7 victorias, 2 empates y 3 derrotas, y está pues no muy lejos de los puestos de cabeza. La verdad que esperábamos un poco más de este Ubrique Unión Deportiva Cadete y sabemos que puede dar mucho más de lo que ha dado hasta ahora y auguramos una muy buena segunda vuelta que sin duda le va a permitir colocarse en los puestos punteros de la tabla clasificatoria. El conjunto del Ubrique Unión Deportiva va a jugar este partido mañana a partir de las 12 del mediodía. También se desplaza a Jerez el Ubrique Unión Deportiva Infantil. En este caso, si el cadete lo va a hacer a las instalaciones de Nueva Jarilla, el infantil lo va a hacer en el campo de Manuel Millán, mañana a la 1:30, frente al Club Deportivo La Salle de Jerez. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Alevín, tanto el Alevín como el Benjamín van a ser los dos únicos equipos que van a jugar en casa este fin de semana. Si lo habitual es que los partidos los jueguen al mediodía, en este caso mañana lo van a hacer por la tarde para que no coincida con ese partido benéfico que va a enfrentar a una selección de jugadores veteranos de la Liga Española y artistas frente a una selección de jugadores ubriqueños de todos los tiempos. En este caso el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al Atlético Los Naranjos, el Alevín, decimos, a partir de las 5:30 de la tarde. Un equipo, el Alevín, el Ubrique Unión Deportiva, que va más jornada tras jornada y que poco a poco se va acercando a las posiciones de cabeza. Ahora mismo está a tan solo 5 puntos de la Jerezana, que es el conjunto que marca el ascenso a esa primera provincial. El Benjamín, por su parte, la verdad es que también está completando una excelente temporada. Como saben, es segundo en su grupo y está tres puntos virtuales del primer clasificado, que ha disputado un partido menos. Pero este fin de semana también va a recibir al equipo de Los Naranjos, al Atlético Los Naranjos, con la idea de seguir en la zona más alta de la clasificación. Y otro equipo que va más es el conjunto Prebenjamín, un equipo que este fin de semana viaja a Jerez, se enfrenta mañana al San José Obrero Unión Deportiva y que, como venimos diciendo, va poco a poco a más, sumando puntitos y acercándose también a esa zona alta de la tabla. Estos son, por tanto, los partidos que se van a disputar este fin de semana en lo que se refiere a la competición provincial federada. Por otro lado, en el vigésimo campeonato interprovincial de veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, el conjunto de los Vampiros se mide a la Asociación Deportiva Juventud Sanluqueña el domingo a las 11:45 en el Antonio Barbadillo. Partido muy difícil, muy complicado, porque va a tener enfrente al líder de este interprovincial de veteranos Ruta de los Pueblos Blancos. No va a ser los únicos encuentros de fútbol programados para este fin de semana porque también volverá a haber una nueva jornada de encuentros amistosos dentro de la Asociación Local de Fútbol, aunque los partidos se van a disputar en dos instalaciones, una el campo municipal de Las Truchas del Bosque y otro la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. En Las Truchas, el domingo a las 9:30 se van a medir al Andaluzá y Aspirantes. A las 11:45, Vampiros y Olimpia. Y a las 12:30, Club Deportivo San José, Nueva Balompédica. En el Antonio Barbadillo, a las 9:00 a.m, también el domingo, se van a enfrentar San Miguel Juventus y a la 1:00, Cervecería Los Morenos, Club Deportivo al Andaluz B. Partidos, por lo tanto, como decimos, de carácter amistoso. Y ya podemos hablar del inminente comienzo de lo que va a ser ya la Liga Oficial de Fútbol, de la Asociación Local de Fútbol Aficionados, en nuestra localidad. Daremos mucho más detalle, oficializaremos, digamos, el inicio de esa liga o esta noticia después de Navidad. Más cuestiones que tenemos que comentar. Por ejemplo, el primer torneo solidario de Navidad de Padel Repsol Padel Gades. Es la cita que va a tener lugar durante este fin de semana en las instalaciones de Padel de nuestra localidad. Organizado por el Club de Padel de Ubrique, digamos, se celebra este torneo navideño de pádel, que se llama Repsol Padel Gades, y va a ser un torneo formado por parejas de niños y adultos para recaudar alimentos para Caritas Ubrique. El coste de la inscripción es 8 euros por pareja, que va a ser íntegro para Caritas. Y además cada pareja donará 2 kilos de alimentos para esta causa. Parece ser que el torneo ha tenido una gran acogida entre los padeleros serranos y se ha alcanzado el límite que se ha estimado de inscripciones. Las finales se van a disputar el domingo 22 a partir de las 12 del mediodía. Recuerden también que este lunes el Patronato Municipal de Deportes organiza una jornada de deporte adaptado en el Complejo Deportivo Municipal. Este proyecto está encuadrado dentro del Plan de Vida Activa y Deporte de la Diputación Provincial de Cádiz. En esta actividad van a participar diferentes colectivos de la localidad que trabajan con grupos de discapacitados, el Centro Ocupacional El Curtido, Discubri y alumnos y alumnas de los diferentes centros de enseñanza. La jornada se desarrollará desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y en él se van a llevar a cabo actividades destinadas a discapacitados físicos, visuales y psíquicos, como son juegos de cooperación, ajedrez para ciegos, fútbol para ciegos, baloncesto en silla de ruedas, pádel adaptado y deportes de precisión. Pues una buena iniciativa la que va a poner en marcha con ese dentro de ese programa de Diputación de Cádiz el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique. Recordemos también que los días 26 y 30 de noviembre va a tener lugar en nuestra localidad el torneo de ajedrez de Navidad que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique con el patrocinio de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de nuestra localidad. Se va a desarrollar en 2 jornadas, en 7 rondas. El lugar donde se va a jugar, digamos, el lugar de juego va a ser la Peña Sevillista de Ubrique. Y, como decimos, jueves 26 y lunes 30 a partir de las 8 de la tarde. Van a haber 5 premios en la categoría de general. Van a ser premios en metálico. El primer clasificado se lleva 40 euros más trofeo. El segundo 30 euros más trofeo. Tercero 25, el cuarto 20 y el quinto 15. Juveniles sub-18, 2 primeros premios. Tanto juveniles sub-18 como juveniles sub-14 y juveniles sub-10. 2 premios que van a constar de un vale regalo más un trofeo. El mejor veterano mayor de 55 años se lleva un primer premio de 20 euros más trofeo y la primera fémina un vale regalo y trofeo. Se pueden inscribir en la siguiente dirección de correo electrónico castros3@gmail.com, castros con 2S y 3 en número, castros3@gmail.com, al menos un día antes del torneo. Para que pueda comenzar a la hora prevista, que va a ser las 8 de la tarde. La inscripción, como decimos, es gratuita. Y tiempo ahora también para hablar de ciclismo. No descansa el calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique para este fin de semana, su 15ª ruta que nos explica Modesto Ángulo. Hola, buenas tardes, soy Modesto Angulo, miembro de la Asociación Ciclista Ubrique, y voy a hablar de la ruta que vamos a realizar este fin de semana por el calendario de montaña. Es la ruta número 15, salida es a las 8 de la mañana, salida desde la Plaza de la Estrella, y el recorrido es el siguiente. Partiremos de la Plaza de la Estrella, subiremos por la carretera hasta el Berrueco, de allí cogeremos el carril Colmenar hasta el puerto de la Corchera, donde nos desviaremos y cogeremos el carril que va a Rancho del Palero. Pista por la garganta de la Calderona, pista por el Rancho de los Albertillos, pista por la Loma del Castillo, carril del Cerro del Oso, y allí nos desviaremos una pista que lo bordea. Una vez que salgamos a la carretera, cogeremos otra pista por un pinar que hay a salir al patio de las Corchas. Esta es la Loma del Castillo, aproximadamente. Subiremos por la Loma de la Olla hasta el puerto del Quejigal, un bucle que hacemos allí, y después saldremos al carril del Berrueco, al carril principal, y volveremos hacia lo que es el Berrueco y carretera hasta Ubrique. El recorrido son aproximadamente unos 60 kilómetros, en las pistas un 75% y asfalto un 25%. El nivel es alto y tiene un tramo de de que la pista está un poco deteriorada y se va a quedar un sendero un poco de trialera. Nada más y hasta la próxima semana. Nuestro compañero Fran Sánchez, que nos quiere amenizar la tarde, como siempre, con música navideña, que tiene una gana ya de irse, que no son normales. Nosotros vamos a continuar porque todavía nos quedan un par de detalles que comentar. En cuanto a ciclismo, seguimos con esas propuestas de los colectivos deportivos de nuestra colectivo de ciclistas de nuestra localidad. El grupo de los Riveras organiza, celebra su salida número 39. Torreta, Carrera del Caballo se llama. Se sale de Dubrique, Rotonda del Líder, Mojón de la Víbora, Carretera al Berrueco, Berrueco, Torreta, bajada a la Carrera del Caballo, vuelta al Berrueco y regreso por la carretera hasta Ubrique. Y por otra parte, el grupo de los Pereas, que también tienen su ruta este próximo domingo, que tampoco paran, tienen prevista la siguiente: Ubrique, Mojón de la Víbora, Cortes de la Frontera, Estación de Corte y regreso a Ubrique por el mismo camino. En total, 75 kilómetros, la montaña que puntúa con 8 puntos este fin de semana será la subida desde la estación de Cortes hasta la localidad malagueña, hasta Cortes. Pues estas son las propuestas ciclistas para este fin de semana. Y nos vamos a despedir hablando de fútbol sala, la jornada prevista para este fin de semana. Recuerden que tan solo se va a disputar partidos de división de honor. La mitad de la jornada se va a jugar hoy y la mitad mañana. El escenario, el pabellón de los Remedios. Hoy a las 9 de la noche, Don Odón, Brillo Sur, frente a Los Patos. A las 10 de la noche, Porte y Construcciones Hermanos Virúez Oliva, frente al Club Deportivo Grazalema. Y a las 11 de la noche, Fogón, el Metropol, frente a Zulema. Y mañana, sábado, también en el mismo escenario, en el pabellón del Instituto Los Remedios, se van a medir a las 9 de la mañana Marca 91 y Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, a las 10 Revolución Donde Fútbol Sala y a las 11 Pintura Rafa Estudiantes Disco Coyote. En esta jornada, en esta octava jornada, descansará el equipo del Quedeque. Recuerden que la competición no para estas Navidades, ya que el próximo fin de semana habrá liga y al siguiente también, por los distintos parones que ha habido en estas últimas semanas. Son las 7:15. Nosotros nos vamos ya a despedir. Insistimos, este es nuestro último programa de este año 2013, no de la temporada, como no podía ser menos. Nosotros ya volveremos el 7 de enero, pues resumiendo todo lo que decía estos cuantos días, la poca actividad deportiva que haya, y adentrándonos en un año 2014 que nos espera con bastante aliciente en el plano deportivo. Así que desde aquí lo único que nos queda ya es despedirnos, desear una feliz fiesta, una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo, y que nosotros estaremos por aquí el próximo 7 de enero. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz Navidad.